esta intro es una de esas otras. Que va, esta intro es una original con mi instrumental del Tetris, dedicada por Tequi. Y ya ves aquí, Noción estuvo improvisando. Voy andando como siempre, dando pasos lentos pero muy asegurados en el camino este dado por Dios o por quien sea. Yo no creo en nadie, solo en mí mismo, o sea, soy el amo aquí. Yo estoy aquí presente, tengo el micro aquí, por lo tanto soy la mente de tu consciente. Que te quede claro, esta improvisación lo hice un día que estaba inspirado. Y ya ves, suelto rimas como grados, trae la calor. Y yo soy el vapor de tu mente, que sale por las orejas para que te tiente en el tema que va a soltar ya.